Así, ¿por qué el amigo Midling, el amigo Lewis, el amigo Caputo terminaron comprando todas las empresas eléctricas? Ayer lo leímos. ¿Quién era Midling? Si daban en... ahora que la tiene él, mira cómo subieron la tarifa, cobran lo que quieren y nadie le pone el límite. No hay límite. Y aparte nos mienten descaradamente, porque dice, las tarifas antes estaban retrasadas y vos las pusiste a tono. Dice, pero vos no le estás pagando, vos no le tenés que poner a tono con todo lo que no le pagaron al año anterior. ¿Y los sueldos están a tono? Porque el problema está ahí. Vos, la tarifa estaba valorizada a dólar y ellos no controlaron, ellos devaluaron. Entonces, si vos devaluás un 25, un 30%, no podés exigirme a mí que siga cobrando en una paritaria el 15%. No, pero yo te hago otra. Estoy hablando de cuando ellos te quieren meter algo en la cabeza. Dice, estamos pagando la fiesta del gobierno anterior. El gobierno anterior, las eléctricas no perdieron ninguna, así que no hay que pagarle retroactivo. Lo que le están pagando, todo esto que le están pagando, lo están pagando ahora. Y le condonaron 17 mil millones de las que debían las empresas. A mí me aumentan la luz. Y a las empresas le condonan la deuda que tienen conmigo, porque yo soy Estado también. Vos sos Estado, el ciudadano es Estado. Ahora, ¿dónde todos está, los que pagamos ahora, impuestos? ¿Dónde está la plata? Porque si ahora, si se antes, la chorearon, hermano. No, digo, ¿dónde está la plata ahora? Dice, porque si antes se pagaba con nosotros, con nuestros impuestos, le pagábamos los subsidios, más la tarifa. Ahora le tenemos que pagar, ahora subsidian menos, ¿sí? Y pero nosotros tenemos tarifas más altas. Pero a nosotros. Pero a nosotros no nos baja ningún impuesto. O sea, ellos le bajan el subsidio, pero los impuestos que antes pagábamos para pagar los subsidios, ¿ellos qué hacen con esa plata? Ahora que no dan los subsidios. No, mirá, la verdad que si te pones a analizar, somos los hijos de la pavota nosotros. Bueno, vamos a seguir con Peña, que defendió el acuerdo con el FMI, y volvió a decir que la etapa más difícil ya pasó. Marcos Peña, que parece que le pegaron, cada vez que hablaba uno en el Congreso, le pegaban cuatro cachetazos, porque iban todas para su corral. Sí, no sabía dónde meterse. La verdad que una diputada le dijo de todo, lo guanaqueó de arriba abajo. A una diputada le pasó los audios de él mismo diciendo, mintiendo, como las cosas que había prometido. Bueno, te dejo, el jefe de gabinete... Marcos Peña comenzó el informe de gestión ante la Cámara de Diputados con una férrea defensa de la decisión de acudir al Fondo Monetario para reducir la volatilidad. Otra palabra, que le pongan en el diccionario. Hay que reducir la volatilidad, y aseguró que ese camino será el que ayude a la Argentina a navegar por un mundo incierto. ¿Mundo incierto o mundo cierto será? No, el mundo incierto. Acá es incierto. O sea, navegar por un mundo incierto. Para eso vamos al fondo, para navegar por un mundo incierto. Bueno, ojalá que sea un error acá del que hizo la nota. Un tibio saludo. Yo no creo que en el mundo, por un mar incierto, pero no por un mundo incierto. Porque yo no creo que pueda navegar por arriba de la tierra. Me parece, ¿no? Bueno, así lo dice Peña. Un tibio saludo apenas protocolar en tres, Peña y Monzó dejó en claro en que la relación no ha mejorado. Por lo menos no tanto como la querían mostrar en la foto difundida por la prensa de la presidencia. Convengamos que Monzó decía que tenía un enfrentamiento con Peña y que ahora al acercarse Monzó a esta mesa chica que dispuso ahora el gobierno, por ejemplo, Peña fue un poco desplazado. O sea, aparentemente sigue las rispideces. Por lo menos no tanto como lo querían mostrar las fotos difundidas por la prensa de la presidencia. Más dubitativo que de costumbre, y luego de haber postergado una semana su visita y ante carteles que apostaron sobre las bancas con una leyenda macrimiente, Peña recitó casi de memoria el discurso de la verdad y la transparencia. Peña destacó que las políticas tomadas por el gobierno son las que permitieron tener herramientas para amortiguar el impacto de la, otra vez, de la volatilidad. Y en ese contexto el funcionario señaló que se tomó la decisión de acudir de manera preventiva al fondo, fuimos por la duda, al fondo, para reducir esa volatilidad, y resaltó que el préstamo puede generar una mejor circunstancia para navegar ese mundo incierto. Sin embargo, Peña asumió que Argentina sigue en los primeros lugares de la fila para recibir los impactos de los cambios que pueden ocurrir, no solo en el mercado financiero, sino también en el petróleo, como ya hemos visto. Y además resaltó que el acuerdo con el FMI dará más herramientas para terminar de cruzar ese camino del que nosotros entendemos ya hemos pasado por la etapa más difícil. Vos la habrás pasado, nosotros, cada día es más difícil al anterior. Luego de que el Frente para la Victoria hiciera uso de su tiempo, con más críticas que pregunta, el jefe de gabinete sostuvo que el gobierno no puso un techo paritario del 15%. Qué raro, ¿no? Porque le están presionando a todos para que firmen por ese porcentaje. Él dice que No pusieron techo. No. Entonces, ¿por qué a los docentes siguen parando? Hoy hubo una gran movilización de docentes. Sí. Porque federal, los atiendes, movilización federal de todo el federal, país. De todo el país. ¿Sí? ¿Y dónde está lo que dicen ellos que no le pusieron techo? ¿Por qué marchan? ¿Porque son locos? ¿Porque les sobra la plata y quieren perder un día de trabajo? Hoy salió, hay declaración, encima, hay declaraciones de Pablo Moyano hoy que dice nos obligan a firmar por el 15%. Nos están presionando para firmar el 15%. Bueno. Lo dice Pablo Moyano, que es el secretario general de Camioneros. El camionero, que había pedido el 27%. ¿Qué es lo que se ajusta a la realidad que estamos viviendo? Y vamos a ver cómo le va a algunos gobernadores. Gildo Infran dio el 30% de aumento a los empleados estatales. Vamos a ver si cuando le tienen que girar la plata que les corresponde, llega. O los castigan. Bueno, vamos a ver todo cómo viene esto. Yo creo que esto viene muy difícil y que, habrá que apechugar. Ahora Duchovny quiere que el Fondo Monetario Internacional entrene a los integrantes de su ministerio. Yo digo una cosa, ¿este es un país soberano o somos una republiqueta que necesitamos que todo el mundo nos maneje porque tenemos gobierno de pelotudos que no sirven para un carajo? Y entonces ¿somos soberanos o somos soberanos? Soberanos pelotudos somos. ¿Por qué? Duchovny quiere que el Fondo Monetario Internacional entrene a los integrantes de su ministerio. Si vamos a jugar el Mundial de Rusia, ¿sí? No vamos a traer el director técnico ruso que venga a dirigir la selección argentina, porque nos vamos a enfrentar con los rusos. Sería de pelotudo hacer eso. Entonces, ¿cómo es posible que ellos vengan a entrenar? Bueno, a los que van a manejar el... Si ya nos vienen a entrenar... La hacienda. Nos vienen a entrenar las Fuerzas Armadas, nos vienen a entrenar... La seguridad. Tenemos la seguridad que nos maneja la Mossad. Tengo todo tercerizado. Que son los tipos que preparan a la Fuerza de Seguridad para que nos caguen a palos a nosotros y al obrero cuando reclame. Las fuerzas militares también están siendo adiestradas por los yanquis. Vienen acá... Caminan por la calle, ahí en Pilar, parecían que eran los dueños de Pilar. Los soldados yanquis por la calle patrullando, la bandera yanqui y todo. Entonces yo digo, ¿en qué país estamos viviendo nosotros? ¿Esto es una nación o es una republiqueta bananera, pero con un problema? No tenemos banana. Porque acá, salvo la producción que puede haber en Salta, que es bastante escasa y mala, banana no hay. Este es un país bananero ya. Bueno, mientras el macrismo volvía a golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional para tener dólares frescos, el personal de Hacienda recibió una curiosa propuesta. Es que fueron convocados a realizar una capacitación con el organismo internacional. ¿A qué le están enseñando? A que las políticas las fija el fondo y que el cumplimiento lo deben dar. Y que no hay más frontera, que todo es global. Y que nosotros somos los boludos que trabajamos para que ellos se hagan ricos y vivan bien, y nosotros cada día más pobres, y estamos como Tarzán en la selva, en pelotas y a los gritos. En un nuevo capítulo de la entrega de la soberanía al Fondo Monetario Internacional, sí, el macrismo invitó a los trabajadores del ministerio que conduce Duchovny a realizar capacitaciones con el organismo de crédito. Ahí están las recetas que le van a dar para que se cumpla. Las de Gilla de Murano. Sí, la receta de Gilla Murano es esa. Los trabajadores de esa cartera recibieron en las últimas horas un correo electrónico donde se los invita a realizar un taller con técnicos del Fondo Monetario Internacional. La invitación llegó desde la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio, como revela el portal El Cronista. Se trata de capacitaciones para desarrollar capacidades para nuevos desafíos. Bueno, Mario, me gustan los términos que utilizan para terminar rompiéndote la cabeza, por no decir otra cosa. Ahora, yo he conocido gobiernos inhumanos, pero como este creo que le lleva una distancia larga a cualquier otro. Porque podemos decir, el proceso militar fue sanguinario, ¿sí? Nadie lo puede dudar a eso, nadie lo puede quitar. Pero, por ejemplo, con los discapacitados no se metía. Con aquel que realmente, como esta gente que no tiene culpa alguna, nada más que su discapacidad, no eran sanguinarios como si lo eran con la guerrilla o con aquellos que supuestamente estaban o con los que ellos tomaron, con los que ellos tomaron como enemigos. Pero acá el enemigo es cualquier persona del pueblo, los jubilados, los niños, los discapacitados, a tal punto que a una joven le quitaron la pensión por discapacidad y le escribió una carta a Macri. ¿Qué dirá Macri? ¿Necesita un discapacitado llegar al presidente de la nación para que se haga justicia con él, para que le devuelva lo que es de él? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual le sacan? Es una barbaridad. Lamentablemente esta carta que le escribió a Macri se la tuvo que haber hecho escribir por otro, porque a esta chica le faltan los dos brazos. Y entonces no es discapacitada si le faltan los dos brazos. La que estamos hablando es de Agustina Sánchez, que es oriunda de Noettinger, que es en la provincia de Córdoba. Sí, en la provincia de Córdoba. Sánchez es una joven que nació con Amelia. Amelia es una malformación congénita que se caracteriza por la falta de uno o más miembros. Y se quedó sin cobertura médica y por eso le escribió una carta a Macri. Esta chica, lo que le faltan son las dos miembros superiores, las dos brazos. Según lo que tenía una pensión. Sí. Por discapacidad. Según lo que publicó el portal La Voz, el Estado le niega a darle la pensión contributiva a esta joven oriunda de Noettinger, provincia de Córdoba, porque su familia es propietaria de una vivienda. Bueno, esto un poco lo hicieron por jubilado, cuando le quitan los remedios. Sí. Si tiene un Fiat 600 no puede tener el remedio gratis, si tiene una casita. Con la excusa de que los jubilados tenían barcos, ¿se acuerdan? Sí. Sí, que eran propietarios de barcos, sí. Propietarios de yates. Que podría haber alguno que sí. Y nadie le puede. Pero ¿qué sería? Me parece muy bien que se lo saque a eso, pero primero mandé a un asistente social y mirá cómo vive y qué es lo que tiene. Y si no tenés. Porque si en tu vida de trabajo no tuviste la posibilidad de tener una casita y comprarte tu casa, entonces ¿para qué viviste al pedo laburando? Entonces, pues, así que la condena es porque laburaste, aportaste y pudiste comprarte tu casa, aunque sea con un crédito, como fuera. Lo que estamos sacando acá que es los padres tienen una. Sí, una vida, no la chica. Claro, es como si los padres tuviesen algo que ver en la vida de la chica. Y si la chica. Mi nombre es Agustina Sánchez, dice, tengo 20 años. Nací con una malformación congénita que es llamada Amelia, denominada Amelia, es decir, sin miembros superiores. Y así comienza la carta. Y continúa. Desde hace aproximadamente 2 años se viene tramitando una pensión no contributiva, amparada bajo la ley número 18.910 y el decreto 432.97, la cual fue negada alegando que mi padre tiene una propiedad, que es vivienda única, trabajo formal, trabaja como metalúrgico y posee obra social. O sea que al poseer el padre obra social, le brinda a esta chica de 20 años seguramente la obra social a esta hija. Como tiene obra social que le da el padre, a ella le niegan la posibilidad de tener una pensión contributiva. Y en otro fragmento la joven hace un pedido directo a Mauricio Macri. Reclama usted mi derecho a acceder a esta pensión por el solo hecho de haber nacido sin brazos para poder llevar una vida independiente y digna. Encima se tiene que rebajar, ¿cierto? Porque se tiene que exponer. Sí, tienen que decir, sacar a la luz los problemas que son íntimos de ella, ¿no? En espera de una respuesta favorable, apelando a usted como presidente de todos los argentinos y en especial a su condición humana, que a lo mejor no sé si la tiene, bueno, ahí sí concluyó Sánchez. Por el momento la joven no recibió respuesta por parte del gobierno nacional y sigue, por el momento, sin ningún tipo de cobertura. Ni va a tener respuesta porque ni humano. La verdad que el cantito le viene bien, ¿eh? Sí. Lástima que no lo tenemos, casi. No se lo ponemos. Bueno, pero podemos silbar, ¿no? Sí, como iba no ir caminando por la calle. Bueno, acá hay otra evidencia de lo que estamos hablando, que este es un gobierno inhumano y yo diría hasta genocida, porque no sé si, creo que vos lo comentaste aquí en este programa, con respecto a los a Garrahan, que no solamente ayer lo hablamos con la gente que están despidiendo, la gente que la de la carta de ese de esa persona que fue separada de su cargo, sino también que aquellas personas que el Garrahan los tenía en hoteles porque tienen sus hijos internados esperando operaciones, 60 familias dejaban sin cobertura. Sin cobertura. Teniendo personas, hijo internado, esperando. Personas que se generalmente gente, gente con, humilde. Oncológicos y gente que viene del interior para ser atendidos y que ellos le brindaban la posibilidad de tener un lugar donde pernoctar. El que viene con posibilidad. Le quitaron a todos, no le pagaron a los que daban el servicio y, por supuesto, los que daban el servicio dijeron: si no me pagan, acá se van todos. Ahora, yo digo, ¿tiene plata para pagarle la señora Vidal 1,5 millones de pesos para un periodista para que le haga fama? ¿Tienen plata para tirar en pelotudez, para condonar a aquellos que tienen mucha plata, como las mineras, las retenciones? ¿Tienen plata para quitarle los subsidios o darle subsidios al campo? Y no tienen plata para pagarle a hijos de argentinos que se están muriendo un lugar donde sus padres puedan pernoctar hasta que ellos puedan solucionar su situación o irse de este mundo, porque la mayoría de la gente esa tiene enfermedades que no son atendibles en el interior del país. Lo están desfinanciando, Garrahan, de todos los costados lo están desfinanciando. Claro, entonces, eso, por eso te digo, eso es genocidio. Este es un gobierno genocida. Con lo que hace con los jubilados, con lo que hace con los discapacitados, con lo que hace con los niños, es tener la prueba. Con los hizo con todos, con los, como decía Moreno, que cada vez que puede lo dicen en todos lados, que se metió con la comida. Sí, no, se metió con la comida, porque nos saca, al ponernos los precios que tiene la comida, la mayoría saca la posibilidad de comer. De comer o comer bien, por lo menos. Y hay una cosa que es concreta también, que no solamente nos quita la comida, sino que nos quita la dignidad como persona humana, que eso es lo más triste, porque esta gente está restando dignidad, porque tienen que ir a mendigar a ver dónde puede ir ellos a pernoctar, cuando le están quitando algo que por derecho le correspondía. Entonces, por esto es el sentido materialista de la vida que tienen ellos, que no se compadece con el sentido cristiano de la vida. El sentido cristiano de la vida cubre todo este tipo de necesidades y no le resta dignidad al individuo. Como no le resta dignidad al individuo, del momento que le quitan los remedios al pobre viejo y tiene que rebajarse en la farmacia y comprar, si puede comprar, dos tabletitas o una tabletita y no la caja, porque no le alcanza. Y eso es rebajarlo como persona humana, quitarle la dignidad como persona humana. Ya sí, sería, o sea, lo ideal sería que el jubilado gane como corresponde y comprara lo que quiera y pagar lo que quiera y vale. Y lo pudiera si hacer. El jubilado cobrara lo que tiene que cobrar, él no necesitaría ni que le den subsidio ni que le den nada. El jubilado iría y pagaría lo que compra, pagaría el transporte, el teatro, pagaría todo y no tendría por qué asistirlo. Porque esa política de asistencialismo está hecha para rebajar al ser humano. Entonces vos te sentís... No, como, y aparte para hacerlo dependiente. Claro, pero vos te sentís como cohibido porque vos no te bastás a sí mismo, necesitas de que ellos te den. Y vos no necesitas que ellos te den, porque vos cumpliste tus deberes y tenés derechos y los derechos dicen que vos tenés que ganar mucho más de lo que te están pagando, porque no lo dice la ley, lo dice la Constitución Nacional, que es la madre de todas las leyes. La problemática sacudió la agenda política y mediática a mediados de año pasado, cuando se detectaron miles de pensiones por invalidez suspendidas. Y ante el escándalo en puerta, el gobierno nacional negó un ajuste, achacó las denuncias a un error burocrático y administrativo. Vamos a restablecer aquellas pensiones que por un error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar, repitió la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Caroline Stanley. La política de la marcha atrás, justificada y hasta celebrada al interior de la Casa Rosada, por supuesto, rasgo novedoso en el manejo del Estado, sumó por aquel entonces otro lío neutralizado, las pensiones por discapacidad. El tema se diluyó rápidamente en los medios con la promesa oficial de no tener un plan sobre la mesa para quitar derechos a una de las poblaciones más vulnerables. La mayoría de aquellas pensiones, que fueron un total de 170.000 en todo el país, se restituyeron. El gobierno intentó ganar tiempo con una presentación judicial que no prosperó. En noviembre, de la Cámara Nacional de la Seguridad Social rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado restituir las pensiones por invalidez. Para la justicia, el recorte fue arbitrario y se concretó sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso adjetivo, que incluya el derecho de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada. En Santa Fe, la Secretaría de la Inclusión para Personas con Discapacidad monitoreó de cerca las restituciones. En la mayoría de los casos, los cobros se restablecieron con los retroactivos correspondientes. No tenemos nuevas denuncias de suspensiones, explicó a fin de año Maximiliano Marc, responsable de dicha cartera. Luego del revés judicial, el Poder Ejecutivo oficializó, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad para la administración de los fondos destinados a ese subsidio. Se le quitó el manejo de las pensiones al Ministerio de Desarrollo Social y se trasladó la competencia a la órbita de la Jefatura de Gabinete. El traspaso generó, por un lado, despidos y recorte de personal y, por otro, atraso con todos los trámites que estaban en curso. Y ya en febrero, los trabajadores de esta nueva oficina denunciaron la existencia de una circular interna que ordenaba separar y reevaluar la mayoría de los expedientes que aún no habían sido asignados. El secretario general de ATE Pensiones, Walter Piñatalo, advirtió que el gobierno se encaminaba así a dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito, y el gobierno nuevamente salió a desmentir la noticia con un comunicado de prensa. Lo cierto es que hoy, llegando a la mitad del 2018, hay cerca de 100.000 trámites que están parados en la sede central de la flamante Agencia Nacional de Discapacidad, de los cuales 5.000 son de personas que residen en Rosario. Se trata de beneficios que estaban listos para ser otorgados, que fueron parados. Nos contaba el doctor Sassani el caso de una mujer cieguita que tiene con este tipo de problemas. Hasta el año pasado, la vieja Comisión Nacional de Pensiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, otorgaba un promedio de 12.000 pensiones por mes. En los primeros cuatro meses de 2018, la nueva oficina solo aprobó 8.869 beneficios en todo el país. Por lo general, los trámites vuelven a la auditoría médica para ser reevaluados, y hay otros que se archivan y otros esperan una firma que nunca llega. Lo que nosotros evaluamos es que acá hay un intento de parte de las autoridades y de parte del gobierno de hacer desaparecer este programa de pensiones. Estamos viendo que el gobierno no considera una prioridad el hecho de mantener una política social que dio durante más de 20 años respuesta a un sector muy necesitado y de vulnerabilidad social muy grave, porque a la pobreza se suma la enfermedad y todos los casos nuestros requieren realmente una respuesta perentoria de parte de las autoridades. Esto lo explicó una delegada de los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad de la ciudad de Rosario, Santa Fe. La semana pasada, el diario La Capital retrató a alguno de los rostros rosarinos que están a la espera de obtener una pensión. David Rodríguez tiene 43 años y dos hijos, enteramente a su cargo. Padece osteomielitis crónica, una infección ósea prolongada que derivó en la amputación de un pie. El hombre trabajaba en un supermercado y cuando su cuadro se complicó, aceptó un retiro voluntario. Hoy, por su condición física, no aprobaría ningún examen preocupacional. Tiene un trámite abierto desde fines del 2016, pero jamás le otorgaron una pensión. Otro caso que cuentan aquí en este informe es el de Raúl Enríquez, con 16 años de aporte como trabajador portuario. En 2008 se infartó y su estado de salud comenzó en un declive irreversible. A su cuadro cardíaco y de hipertensión se le sumó una diabetes que afectó toda su motricidad. A principio de año le amputaron una pierna. Hoy está en silla de ruedas a la espera de una pensión. Y bueno, sigan esperando. Esto te demuestra que estamos en un gobierno, tenemos un gobierno represor, y también, aparte de represor, un gobierno, podemos llamarlo genocida, porque todo esto apunta a que aquellos que menos tienen no puedan tener la posibilidad de vivir con un mínimo de dignidad y tengan que ser asistidos por sus familiares si los tienen, y si no, que se mueran. Es una carga para la sociedad según su pensamiento. Para la sociedad no, es una carga para ellos, porque ellos de la sociedad exprimen y sacan y sacan y sacan, pero le sacan permanentemente, pero nunca vuelve. Sacan, pero no vuelve. Sacan, pero no vuelve. Y de ahí está la posibilidad de que cada día estemos peor. Ayer casualmente estaba leyendo lo que pasó en Australia. En Australia, antes de que llegaran los ingleses, había una cantidad de autóctonos de la tierra, a los cuales lo fueron eliminando con el tiempo. Hoy, a partir de aquel entonces hasta hoy, prácticamente es mínima la cantidad de autóctonos de la tierra que quedaron, con el agravante que a esos autóctonos los mantuvieron siempre en la indigencia, nunca le dieron posibilidad de integración, nunca tuvieron la posibilidad de progresar, y le fueron comiendo sus tierras y lo fueron empujando a los desiertos de Australia, donde posibilidad no tenían ninguna y mucho menos educación. Le negaban la educación porque el hecho de tener educación hace que se forme peligrosamente con conocimientos como para poder discernir y enfrentar esa ignominia. Y yo creo que esto es un poco lo que le están haciendo a los argentinos, ¿no? Con todas estas medidas. Es decir, al argentino lo están llevando a ser un asistenciado, con el problema de crecimiento por la falta de alimentación adecuada de los niños que nacen, y encima ahora le quieren imponer una ley como el aborto para seguir despoblando la Argentina, un lugar donde se necesitan mucho más argentinos para poder defender lo que es nuestro. Cada día lo estamos vaciando más, porque por un lado van a las dos puntas de la vida, a los niños y a los ancianos. Los ancianos son la historia y los niños el porvenir. Entonces, no hay futuro, porque cuando se elimina la historia no sabemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos a ir. Y cuando se elimina a los niños, no hay porvenir. Y esto es la táctica que ellos están utilizando en función de la cultura que nos transmiten, de la educación que nos transmiten. Yo no estoy tan seguro, porque este pueblo no es un pueblo cualquiera. Me parece que nos están acorralando y bueno, cuando pero hasta nos ahora, estamos acorralando. Pero hasta ahora están cumpliendo con su cometido. Ellos están trabajando inteligentemente sobre la cabeza de nuestros hijos, incluso. Y aparte, estos planes no tienen tiempo. Si no pueden ahora, podrán más adelante. Ellos esperan. Sí, ellos tienen. Sí. O sea, si no, si esto lo vienen intentando desde el 55 para acá. Mire usted cómo será esto, que Inglaterra se siente tan segura que ahora plantea un acuerdo de libre comercio con Argentina tras el Brexit. ¿Sabe cómo era el comercio? Libre comercio con... Ellos nos traen todo elaborado y acá se llevan la materia prima, que ellos elaboran y después te la devuelven. Claro, sí, que el costo aparte, de la... Aparte, vamos, estamos... o sea, yo no entiendo. Yo sí entiendo. No, digo, pero es un país que tiene ocupado nuestro territorio. Y ellos que dicen, son tan buenos que ahora quieren firmar un acuerdo con nosotros. Y ya firmaron el acuerdo antártico, ahora que era este otro. Esto demuestra que este es un gobierno de chimpayos y vendepatrias. Y tenía razón Arguindegui cuando dijo que ellos venían a llevar a la Argentina el 3 de junio de 1943, cuando nosotros éramos totalmente dependientes de Gran Bretaña, los frigoríficos se encargaban de llevarle la carne y los barcos se encargaban de llevarle los granos. Y nosotros aquí, el trabajador del frigorífico, no tenía obra social, no tenía atención médica, tal era así que cuando los revisaban, porque trabajaban en frío y le encontraban que ya estaban o tuberculosos o tenían problemas en los pulmones por el trabajo en frío y la mala alimentación, la poca alimentación, lo dejaban como a los perros que se murieran sin atención. Por eso Perón decía, teníamos un país donde las vacas tenían un ministerio y la salud del pueblo argentino no había un ministro para cuidar la salud del pueblo. Muy bien, Inglaterra plantea un acuerdo de libre comercio con Argentina tras el Brexit. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Inglaterra, Boris Johnson, vayan tomando nota de todos estos nombres, planteó la posibilidad de que su país firme un acuerdo comercial sin restricciones con la Argentina. Cuidado con la palabra sin restricción. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, planteó este martes en Buenos Aires la posibilidad de que su país firme un acuerdo de libre comercio sin restricciones con Argentina cuando culmine el proceso de abandono de la Unión Europea, más conocido como Brexit. En una rueda de prensa, junto a su par en el país austral, Jorge Faurier, o sea, con Argentina, ¿no?, el canciller argentino, Johnson expresó su apoyo a las reformas económicas que ha implementado el presidente Macri, quien recientemente solicitó ayuda financiera al FMI por la fuerte devaluación del peso. Hay una sintonía entre lo que están haciendo Argentina y el Reino Unido, porque Argentina está abocada a una reinserción inteligente en un contexto mundial ampliado, y en el Reino Unido estamos a nuestra manera en el mismo proceso, señaló en referencia al Brexit. En ese sentido, yo no sé lo que entiende este señor, pero lo que quería hacer por todos los medios Mauricio Macri hasta hace pocos meses es firmar acuerdos con la Unión Europea, no con los países independientemente, uno por uno. Bueno, en ese sentido aseguró que este proceso no ha perjudicado a los ingleses se han asegurado el mercado y la vuelta al dominio de la, al coloniaje. Al coloniaje, claro. En ese sentido, aseguró que este proceso no ha perjudicado los intereses de su país e hizo hincapié en que el gobierno británico quiere más comercio con sus socios europeos y estar más integrado que nunca con el resto de los países del mundo, por lo que a su juicio Argentina representa una gran oportunidad. Listo, fuimos. Johnson destacó, porque la oportunidad ellos la ven para Inglaterra, no la ven, no es una oportunidad mutua. ¿Qué te parece? ¿Vos te crees que ellos son tan buenos como para mirar los intereses tuyos? Si no, te van a sacar... Los piratas estos, donde van, se quedan con todo. Johnson destacó la alianza... ¿O vos te pensás que alguna vez va a volver el oro a la Argentina? No, seguro ya se lo regalaron. Johnson destacó la alianza que han construido ambos países en varios sectores como los de seguridad, salud o tecnología y mostró intereses en prosperar en un acuerdo de libre comercio sin restricciones. Por su parte, Faurier, nuestro canciller, apuntó a los avances concretos que han logrado en las relaciones bilaterales desde la llegada de Macri a la presidencia en 2015. No saben los avances que tuvimos. Cambiamos de relaciones carnales, ya las tenemos con Inglaterra. En lugar de señaló que el diálogo entre ambos países tiene objetivos constructivos destinados a generar un clima propicio para recuperar la confianza mutua. Es un país, repito, que tiene ocupado el territorio argentino. Y esto lo tratan como si fuera un hermano, un amigo. Sí. Y aparte no solamente tienen ocupado, sino que saquean las riquezas nuestras. En concreto, el canciller argentino hizo referencia a la intensificación de los vínculos comerciales y de inversiones, una medida que se refleja a su juicio en el hecho de que hoy se encuentre en Londres la Cámara de Comercio Argentino-Británica con una delegación de decenas de empresarios y varios funcionarios. Asimismo, celebró que en diciembre, tras el acuerdo de entendimiento entre los dos gobiernos, la Cruz Roja y el equipo argentino de antropología forense pudieron identificar los restos de 90 soldados argentinos que permanecían enterrados en el cementerio de las Islas Malvinas desde que culminó la guerra por la soberanía del archipiélago que los enfrentó al Reino Unido en 1982. En esa línea señaló que ambas naciones son conscientes de las posiciones que mantienen en el reclamo de la soberanía